temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. La cara estaba para arriba, ni peligro que bajando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo, que me larga si no puedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Que bailar casi no puedo. Gózala, gózala, con sabor. Hasta Guadalajara, Calisto. ¡Ponle tu perra, Roncito! Diluvios que llegan ahora para salvarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo, que me larga si no puedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo, que me larga si no puedo. Tiemblo, que bailar casi no puedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Uy, uy, uy, qué miedo. Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo. Uy, uy, uy, qué miedo.